vida es tu viaje. No quiero ser dueño ni esclavo. No quiero ver sangre en mis manos. Solo quiero andar. Llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, ni a fuerza de gustar. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Si solo quiero andar. Muy buenas tardes, muy buenísimas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Bienvenidos a Olvida tu equipaje, bienvenidos por lo tanto a Radio Utopía, al 102.4 y a radioutopía.es. Siempre que nos escuches desde fuera de la zona norte de Madrid, esto es un programa en directo que se realiza todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Siempre igual, que solo has de buscar y al final te encontrarás. Todo lo que ves es único y frágil. 91 654-7575. Olvida tu equipaje @yahoo.es. Y olvida tu equipaje .blogspot.com. Esa es nuestra referencia en internet. Hoy hemos venido a la radio para hablar de un par de cosas fundamentalmente. De la secuela, de las consecuencias que ha traído el programa de la semana pasada. La semana pasada hicimos en Radio Utopía, aquí en Olvida tu equipaje, un programa que reivindicaba o que hacía una defensa de la sanidad pública en España, en el mundo en general y en particular en Madrid. Estuvo con nosotros para ello Javier González Medel, a quien entrevistamos desde estos micrófonos. Ya, bueno, como digo, ha habido algún correo que nos ha mandado el mismo Javier y alguna cosilla más que hemos encontrado por ahí y que se nos quedó un poco en el tintero la semana pasada. Bueno, ha habido una huelga en la atención primaria madrileña que se ha convocado por la plataforma 10 minutos, de la que Javier González Medel es representante en Madrid. Y también por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, de la que es portavoz en Madrid, Javier González Medel, ya digo. Se han producido algunas noticias sobre el particular, sobre la situación de las privatizaciones. Por ejemplo, los beneficios del Grupo Sanitas se han duplicado en los últimos 5 años como consecuencia lógica de las políticas privatizadoras, ¿no? O otras noticias relacionadas, como que en Estados Unidos, lugar paradigmático en el que no se produce una atención suficiente por parte de la atención de la sanidad pública, si es que se produce alguna, y es que han aprobado dar cobertura sanitaria pública por sorteo, ¿no? Una cosa ya que parece casi de película. Y alguna otra cosa, como por ejemplo, bueno, pues un decreto que ha salido de esto. Nos ocuparíamos en un otro momento, esto es bastante más largo, bastante más enrevesado. Pero vamos, que hoy hemos venido aquí sobre todo para hablar de José Agustín Goytisolo, y por hablar de Paco Ibáñez. José Agustín Goytisolo, bueno, luego hablaremos un poquito más, pero sobre todo lo que vamos a hacer es ver cómo fue esa relación entre poesía y música. Y vamos primero a escuchar un tema. Los temas que vamos a escuchar están contenidos en el disco Paco Ibáñez canta a José Agustín Goytisolo. Es un disco publicado en el año 2002, cuando ya había muerto José Agustín Goytisolo. O sea que se puede considerar en realidad un homenaje a esa amistad que les unió a los dos, que duró 30 años. Y vamos a empezar escuchando lo que José Agustín Goytisolo tituló Autobiografía y Paco Ibáñez titula en el disco No sirves para nada, ¿no? Y ese es un título bastante significativo. Luego hablaremos de cuál es el significado que para José Agustín Goytisolo tuvo este poema. Vamos primero a escucharlo. Pequeño, siempre estaba triste y mi padre muy serio y moviendo la cabeza me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Me decía, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio con pan y con adioses, la tristeza a mi lado y el maestro gritando: este niño no sirve, no sirve para nada. Este niño no sirve, no sirve para nada. Luego vino la guerra, la muerte yo la vi, y cuando hubo acabado y todos la olvidaron, yo siempre seguí oyendo, no sirves para nada. De tristeza en tristeza, por los peldaños de la vida caí, y un día la muchacha que amo me dijo y era alegre: no sirves para nada. Me dijo y era alegre: no sirves para nada. Ahora vivo con ella, voy limpio y bien peinado, y tenemos una niña a la que a veces digo, también con alegría: no sirves para nada, hija mía, no sirves, no sirves para nada. Bueno, pues este era el primer texto que íbamos a escuchar, y luego seguiremos escuchando alguno más. También vamos a ir intercalando algún poema leído, pero antes me gustaría deciros que para José Agustín Goytisolo este poema que acabamos de escuchar se llamaba Autobiografía, pese al cambio de título en el disco. El propio autor dijo que este sería probablemente el resumen de su autobiografía, ¿no? En que en las distintas etapas de su vida vio como

como tú, Piedra Pequeña de Galopares de Rafael Alberti, como tú, es de León Felipe. Bueno, el día 1 de junio de 1994, en el Teatro Marquina de Madrid, se inició una serie, perdón, del 1 al 30 de junio, mejor dicho, una serie de actuaciones en las que participaron los dos, Paco Ibáñez y José Agustín Goytisolo. Allí Paco Ibáñez era el que cantaba y bueno, pues el poeta pues él recitaba. La verdad es que llenaron durante, bueno, habían llenado ya anteriormente en Barcelona durante 17 días seguidos. Ellos pensaban que cómo podía, o sea, ellos estaban sorprendidos incluso de, y les preguntaban que cómo era posible que llenasen durante tantos días cuando todos los demás teatros estaban semivacíos. Ellos decían que la gente sigue pidiendo que les acaricies un poco el corazón, ¿no? Ellos decían que no robaban como otros, decía que lo que le habían quitado a la gente, sobre todo a la gente joven, es la ilusión, ¿no? Lo curioso, dice Goytisolo, dijo Goytisolo en una de las declaraciones a un periódico, en este caso concretamente al País, en el año 94, pensaba que vendrían los carrozas, dice, y una leche, muchachas de 17 años, chicos de 21. Y Paco lo explica muy bien. Vienen los hijos de puta del Mayo francés. Sus papás están todos enchufados y colocados y sus hijos avergonzados. Esta es la gente que viene, los hijos de puta, ¿no? Que eran los hijos, como digo, de Mayo francés, ¿no? Bueno, y hay algunas cosas interesantes en estas entrevistas. Hay otra en el Diario del Mundo también, las mismas fechas. Al acto, estas se refieren a los recitales que se hicieron anteriormente en Barcelona. No asistió ningún político, dice el artículo. Se quedaron en casa preparando congresos conflictivos o buscando el camino a seguir en este desconcierto. Esos mismos políticos hace 20 años se hacían llamar clandestinos. La tensión de aquellos días le eliminaban asistiendo a conciertos de Paco Ibáñez y tarareando letras de José Agustín. Me lo decía mi abuelito, me lo decía mi papá, por ejemplo. Es un escenario, dice, con dos micrófonos, cantante y poeta, y luego por otra parte un tercer vértice del triángulo, que es el público, ¿no? Hablábamos antes de cómo el poema que antes leímos no sirve para nada. Antes, vamos, cantó Paco, mejor dicho, Ibáñez. Es un poco la biografía, ¿no? Dice que el poema No sirves para nada resuena profundo, lleno de matices, que el clima cambia del calor al frío, el poeta habla, el creador habla, y bueno, él considera que esa es su biografía, ¿no? Y bueno, alguna anécdota, como por ejemplo que en los 90 minutos que duró el recital se fumó José Agustín Goytisolo un paquete de tabaco, el humo lo envolvía, dice, en un mayor misticismo. Era la aureola de los 50, como si no hubieran transcurrido el tiempo desde las tertulias que mantenían en un bar de Barcelona los Gil de Viedma, Barral, Costa Freda, Goytisolo, etc. Bueno, se habla también de Palabras para Julia, y la verdad es que verdaderamente daría mucho por haber estado allí esos días. Y ahora vamos a escuchar la versión de Paco Ibáñez de un poema maravilloso, que se llama Bolero para Jaime Gil de Viedma, y que en el disco se titula A ti te ocurre algo. Vamos a escuchar esta canción. A ti te ocurre algo, yo entiendo de esas cosas, pues siempre estás hablando de gente y olvidada, de calles lejanísimas,

Un ingeniero agrónomo te saca de quicio. Una sirena te hace pensar en un bombero o en un equilibrista. Una muñeca rusa te incita a levantarle las faldas a tu prima. Un viejo pantalón te hace desear con furia y con dulzura a tu marido. A veces explican por la radio una historia ridícula y recuerdas a un hombre que se llama Leopoldo. Disparan contra ti sin acertar y huyes pensando en tu mujer y en tu hija. Ordenan que hagáis esto o aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso. Hablan del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Apagan lentamente las luces de la sala y ya buscas la mano de tu amigo. A veces, esperando en un bar a que ella vuelva, escribes un poema en una servilleta de papel muy fino. Hablan en catalán y quisieras de gozo o lo que sea morder a tu vecina. Subes una escalera y piensas que sería bonito que el chico que te gusta te violara antes del cuarto piso. Repican las campanas y llamas al compañero o al cura, al campanero o al cura, o a Dios si es que existiera. Miras a quien te mira y quisieras tener todo el poder preciso para mandar que en ese mismo instante se detuvieran todos los relojes del mundo. A veces solo, a veces gran amor. Vamos a escuchar El Show. Desde lo más lejano y más oscuro de las edades ha llegado el show, luciendo el arco iris de sus telas, moviéndose bonito, por favor. Subió las escaleras de la vida con sombrero y zapatos de charol, al ritmo entrecortado de una danza de fuegos y metales. Corazón, corazón loco que se fue bajando por el río hasta Memphis, qué calor. Que se metió después en Babilonia y alborotó la historia como un dios. Ay, muchacha, muchacha, que no bailas ni un solo pueblo sin bailar quedó. Pues los griegos sacaron sus guirnaldas, sus aceites y sus velos para el show. Y en Roma las matronas más honestas perdieron el recato, se acabó. Se acabó el mejor vino en Tarragona y también en las Galias el horror. Y el show, con sus mil vidrios de colores, para el imperio abajo resbaló. Volvió a tensar en África sus cuerdas, cambió la piel gastada del tambor, escondió en la bolsita algún remedio para alejar los males de su voz. Y atravesó el mar como un esclavo, se arrancó los grilletes y danzó. Ya en el Caribe se oyen sus compases, negros y blancos vibran con el sol. El show se ha vuelto pura fantasía de saxos y guitarras y bongo. Te picó el alacrán, que a todos pica, sean grandes o chicas, ay doctor. En las casas abrieron los portales, hasta los ciegos quieren ver el show. Esto es algo increíble, caballeros, algo tremendo, la revolución. Las mujeres han puesto de repente todos sus hierros por lucir mejor. Mientras rasga la noche una trompeta, y en el pecho y en los vasos canta el ron. Ay, muchacha, muchacha, ven al baile, claro que hay sitio para ti, mi amor. El show viene de lejos y va lejos, no se termina nunca la función. Ay, muchacha, muchacha, ven al baile, claro que hay sitio para ti, mi amor. El show viene de lejos y va lejos. No se termina nunca la función. Paco Ibáñez nació en 1934, sigue vivo, sigue haciendo conciertos. De hecho, hay una página web que podéis visitar, se llama Flor de Tiempo, creo que .com. Nació, es valenciano. Paco Ibáñez, pues bueno, por razones políticas, tuvo que exiliar su familia tras la Guerra Civil. Su padre, aunque vivieron en París, al principio por la ocupación alemana, pues tuvieron varios problemas. El padre fue arrestado e internado en un campo de trabajo para republicanos españoles, por ejemplo, ¿no? Él empezó, ya de joven, fue ebanista, pero también pronto empezó con el violín, después con la guitarra. Descubrió a Georges Brassens, a Atahualpa Yupanqui, a Leo Ferré, y también movimientos intelectuales y filosóficos como el existencialista, pero sobre todo ha sido un cantor de la poesía española, tanto clásica como moderna. Desde modernos como Gabriel Celaya, Miguel Hernández, Rafael Alberti, José Agustín, como estamos viendo, ¿no? León Felipe, Luis Cernuda, Gloria Fuertes, Antonio Machado, incluso Pablo Neruda. La verdad es que siempre ha tenido además una... Bueno, y también algunos antiguos, como no sé, incluso textos del libro de Buen Amor, poemas de Quevedo, incluso de Góngora. La verdad es que siempre ha tenido una postura política muy marcada, una postura de izquierdas. Por ejemplo, piensa que en España apenas sí hay derecha, lo que sigue habiendo son fachas, dice, ¿no? Por ejemplo, su nombre, desde luego, pues introducido en el ámbito ideológico, al menos, ¿no? Por lo menos interiormente, no sé si ha participado, aunque sí está claro que durante la época del franquismo los conciertos que realizaba en Francia eran actos casi políticos de los exiliados españoles, ¿no? De los republicanos. Voy a leeros un poema de José Agustín Goyisolo, que también tuvo algunas veleidades políticas semejantes, y que se llama el poema Orden de Registro. Y habla de eso, de un registro que debió de sufrir, o de uno de los registros que debió de sufrir el poeta. Orden de registro. No miren por ahí, todos son libros. No es entre mis papeles ni en la cama donde vayan a hallar algo escondido. ¿Cuánto cobran ustedes mensualmente? No, nada, pensaba lo que vale este registro. En fin, ya son las 3. ¿Qué esperan encontrar? Es tristísimo. Sí, de acuerdo, retiren lo que quieran. Vamos abajo, pues. Perdonen, olvidaba el abrigo. Adiós, mujer, no pongas esa cara. Te digo que están equivocados. Son solo unos poemas, versitos, tontería. Yo regreso ahora mismo. Y algunos poemas más, por ejemplo, Algo sucede, que cuando encuentre la página os lo leo. Algo sucede. Algo sucede. Amigos, ya lo veis, pasan los años y parece que ahora siguen las cosas como el primer día. Nos hemos reunido ciertas veces en extraños cafés, en tu casa, en la mía, hemos charlado largamente, redactado pasquines hasta el alba, discutido el problema y siempre nos decimos que esto acaba, que no puede durar. Y muchos hemos apostado cenas, no sé, dinero, a que antes del fin de año algo sucede. Y siempre hemos perdido. Así, sin darnos cuenta, entre reunión y papeleo oscuro, entre miedos y registros y porfía, hemos envejecido poco a poco, pasando de la calle a la oficina, del calabozo al fútbol y de la espera a la melancolía. Y sin embargo os digo que tenemos razón y que vale la pena continuar, porque algo está ocurriendo, algo ha cambiado en este espeso ambiente. Ellos están cansados, gritan y cantan para no admitirlo, mas sus camisas mudan de color y duermen mal y toman pastillitas, ponen dinero en Berna o en Manila y no saben que el peligro está muy cerca, no en Cuba ni en Angola, sino en su casa, en medio de sus hijos, en sus despachos y hasta en las iglesias, porque el mundo camina con el paso implacable de hombres como vosotros, que creen en la vida y que por eso mueven el mundo sin pegar un tiro, mientras sea posible o bien pegándolo. Y este otro poema, también un poema de tema político, como el anterior y los anteriores, que se llama así. Noticia de la agencia Logos, aparecida en las páginas interiores de Teleexpress el día 8 de abril de 1976. Comillas. El niño de 10 años, M.A.M.M., que vive en Zaragoza, ha ingresado el día 7 en el reformatorio del Tribunal Tutelar de Menores tras de su detención y estancia en la comisaría, por proferir insultos a las fuerzas del orden. Estando solo en casa, el niño, M.A.M.M., según declaró luego, redactó una poesía conteniendo varios insultos a la policía. Una vez hecho esto, llamó por teléfono al 091, se puso al habla con la policía y les cantó el poema que él había compuesto, empleando para ello alguna tonadilla popular. Al parecer, la llamada que efectuó ese niño fue registrada convenientemente y minutos después de producirse, las fuerzas del orden, con varios efectivos, se personaron en el domicilio al que pertenecía aquel teléfono y encontraron al niño en cuestión. Fue difícil llegar a convencer a los agentes de que la poesía era obra exclusiva del muchacho y de que éste se hallaba en la casa completamente solo, cuando se decidió a llamar por teléfono. Instruidas las diligencias oportunas, para lo cual el niño tuvo que acudir por 3 veces seguidas a la comisaría, este ha sido ya puesto a la disposición del Tribunal Tutelar de Menores de esa capital y posteriormente ha quedado privado de libertad en el reformatorio de la institución. Cierra comillas. Yo había comenzado simplemente a leer en voz alta a mi mujer y a mi hija esta nota de agencia, que resulta normal en tiempos como estos, cuando, de un modo absurdo lo aseguro, me dolieron los ojos, se me trabó la lengua como un niño asustado. No pude continuar con la lectura, estrujé con los puños las páginas del diario y, como me conozco y sé cuándo no aguanto más, al verme así rajé por no llorar. Vamos a escuchar un tema más, una canción del disco. Paco Ibáñez canta a José Agustín Goytisolo Por mi mala cabeza. Por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos hace guardia civil. Por mi mala cabeza yo me puse a escribir, otro por mucho menos hace guardia civil. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza creí en la libertad, otro respira incienso las fiestas de guardar. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza contra el muro topé, otro levantó el muro con los cuernos tal vez. Por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. Por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. Bueno, pues por su mala cabeza hizo estos poemas tan maravillosos. Vamos a leer un poema que se ha leído aquí alguna vez ya. Se trata de Pierre Lemaquis. Es un poema que a mí me fascina y por eso se ha leído aquí algunas veces, porque como el que elige los poemas pues soy yo, ¿no? Pues esa es un poco la cuestión, que suelo elegir aquellos que a mí me convencen más, obviamente. Pierre Lemaquis. Yo llegué a Aix-en-Provence por la mañana de un día oscuro de septiembre, cuando las hojas secas de los plátanos, revueltas por el viento, golpetean con furia el parabrisas ya manchado por el barrillo de los camiones que cruzan la Camargue a la hora incierta que media entre dos luces, un café, agua en el rostro y consultar el plano. Rue de la République, Rue de la Gare, Place de Saint-Paul, aquí pequeña calle, serán pocos minutos. Oui, monsieur, y la búsqueda fácil con la carta y el paquete que envuelve la botella de Fundador Domecq hasta un segundo piso. La señora, metida en una bata casi china, me contempla, me escucha. Pierre no está. No vive aquí, se fue, no sabe a dónde, quizás en el bar, allí tenía amigos y alguno lo sabrá. Las escaleras y el golpe de la puerta a mis espaldas. Nada en el bar tampoco. Los hombres que juegan cada día la partida con él saben decirme cómo encontrar a Pedro, dónde vive. Tan solo entiendo que hace más de un año empezó a beber fuerte, que hablaba más que nunca de la guerra, que se reía solo y maldecía jurando en castellano, y que le detuvieron un 14 de Juliet cuando orinaba las flores y coronas del Monument de la Résistance. Pedro Antón Pierre, escucha, no sé si aún estás vivo, pero si un día lees o te cuentan lo que ahora escribo aquí, quiero que sepas que de regreso ya hacia la Junquera, en un bistrot increíble entre gitanos que hablaban catalán cerca de Set, yo acabé vaciando la botella que para ti me dieron en Tortosa. Fue a tu salud, lo juro, aquella carta creo que la he perdido. Es de esos poemas que dejan sin aliento, un poema que se llama La Guerra. De pronto el aire se abatió, encendido, cayó como una espada sobre la tierra. Oh sí, recuerdo los clamores. Entre el humo y la sangre miré los muros de la patria mía. Como ciego miré por todas partes buscando un pecho, una palabra, algo donde esconder el llanto. Y encontré solo muerte, ruina y muerte bajo el cielo vacío. José Agustín Goytisolo nació en Barcelona en 1928, y murió en el año 99. Su muerte, bueno, pues ha sido sometida a debate y a investigación porque se cayó, lo encontraron caído delante de una ventana y nunca se supo verdaderamente lo que había pasado. La sospecha generalizada y aceptada mayoritariamente es que se suicidó. Fue un escritor con una formación bilingüe en castellano y catalán, y es hermano de los escritores Luis Goytisolo y Juan Goytisolo, ambos muy conocidos e importantes, especialmente Juan Goytisolo. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona, terminó sus estudios en Madrid y perteneció a la llamada generación de los 50, que tuvo su auge en la década de los 60, paradójicamente, junto a gente como Ángel González, Caballero Bonal, Valente, Gil de Viedma o Carlos Barral. Publicó una serie de muchos libros, libros como El Retorno, Salmos al Viento, Claridad, Años Decisivos, Algo Sucede, Bajo Tolerancia, que para mí es uno de sus mejores libros, Taller de Arquitectura, Del Tiempo y del Olvido, Palabras para Julia, Los Pasos del Cazador, A veces Gran Amor, Sobre las Circunstancias, Final de un Adiós, Como los Trenes de la Noche, Cuadernos del Escorial, Elegías a Julia Gay. Julia Gay, hay que decir que era su madre, que murió, y esto fue un hecho que marcó la vida y la infancia de aquellos niños que eran los Goytisolos. Murió, como digo, en un bombardeo franquista durante la Guerra Civil Española en Barcelona, ¿no? Y bueno, ha sido también un acto conocido y sabido. La poesía de los 50, pues tiene una serie de características, evidentemente, ¿no? Como no puede ser de otra manera, todo tiene características. Pero bueno, sin fuera de bromas, una de las principales probablemente sea la renovación del lenguaje poético, con la búsqueda del lirismo en el verbo y en las palabras coloquiales. Temas interesantes de esta generación son el recuerdo de la infancia, el tiempo perdido, el paso del tiempo, fundamentalmente, esos son los temas. Y también un tema muy repetido en poesía, ¿no? Que es poemas sobre la poesía, ¿no? Hay algunos en este libro que tengo entre las manos, pero bueno, ahora no los vamos a leer. Vamos a leer un poema que se llama... Bueno, sí, efectivamente, vamos a leer, me he equivocado, porque sí que vamos a leer un poema que tiene que ver con eso, con la poesía, precisamente. Se llama Arma de dos filos. El poema es un arma de dos filos, uno suave y el otro como un grito cortante, como un rayo incisivo. ¡Ah, poeta dulcísimo! No olvides esta parte del poema. El castigo es morir por la espalda, degollado por el segundo filo. Hay algunos otros poemas en el libro y en general en la obra de Goytisolo que tratan este tema de la poesía.

como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas, no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y siempre, siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti. Pensando en ti, como ahora pienso. Creo que es una maravillosa interpretación del texto por parte de Paco Ibáñez. Desde luego es una de sus grandes obras maestras, ¿no? Indudablemente, tanto como poema de José Agustín como canción de Paco Ibáñez. Y como este es un poema, mejor dicho, como este es un programa que tiene inspiración y título machadiano, Olvida tu equipaje, vamos a despedirnos leyendo Homenaje en Collur, que es donde está enterrado Antonio Machado. Os recordamos que todos los programas de este año y algunos del año pasado están colgados en el podcast de Olvida tu equipaje, que lo encontráis en olvidatuequipaje.blogspot.com. Homenaje en Collur. Aquí junto a la línea divisoria, este día 22 de febrero, yo no he venido para llorar sobre tu muerte, sino que alzo mi vaso y brindo por tu claro camino, y porque siga tu palabra encendida como una estrella sobre nosotros. ¿Nos recuerdas? Aquellos niños flacos, tiznados, que jugaban también a guerras cuando, grave y lúcido, ibas, don Antonio, al encuentro de esta tierra en la que yaces. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene.